vida de Jason, desde Caño Rojo. ¡Antonia! ¡Antonia! ¿Qué me pasa? ¿Y todos esos? ¿Qué me hacen? ¡Cabrones! ¡Que le estés haciendo a mi cuerpo! Jason, se te ha parado el corazón. ¿A mí? ¿Qué dices? ¿No te das cuenta ni de eso? Bueno, en ese caso estaría muerto. Sin embargo, estoy hablando aquí contigo, que no sé quién eres ni qué quieres. Digamos que te llevo observando mucho tiempo. ¿Incluso cuando estoy en pelotas? Me temo que sí. ¿También cuando estoy pinchando con la Antonia? Eso nunca ha ocurrido. No te eches faroles conmigo. Bueno, es verdad. ¿Y también cuando entré a giñar a la casa de apuestas? De aquella me libré, pero Quique me dijo que fue especialmente desagradable. ¿Quique? Nah, un colega. Oye, y si me has visto en pelotas, ¿crees que tengo un buen miembro? Ya sabes. Joder, Jason, no seas infantil. ¿Yo infantil? Pero si soy mazo de maduro. Ahora mismo estás entre la vida y la muerte y solo eres capaz de medirte el pene. Mujer, era por aprovechar, ya que me has visto en pelotas, pero bueno. No me interesan las dimensiones humanas. Venga, entonces, ¿y tú quién eres? ¿Mi ángel de la guarda que ha venido a llevarme? ¿Un ángel? ¿Acaso ves que tenga alas? Pues no tienes aspecto de demonio. Tampoco huele a azufre ni tengo cuernos en la cabeza. Entonces eres solo un producto de mi imaginación. Seguro que es eso. Uy, no. Eres bastante cortito. Y yo soy mucho más grande y antigua que lo que te podría caber en la cabeza. Oye, sin faltar que yo no te he insultado, ¿eh? Yo tampoco lo he hecho. Simplemente eres un tolai. Esto tiene que ser una pesadilla. No es la primera vez que me pasa. Y además últimamente tengo bastantes. No soy sueño, ni pesadilla, ni ángel ni demonio, ni bien ni mal. Aunque prefiero el bien. Me parece más limpio y ordenado. Ya está. Ya lo tengo. Eres un súcubo que has venido a fornicar conmigo. Venga, quítate esa túnica y al tema. Joder, lo que tengo que aguantar. Que no soy un súcubo. Bueno, pero podemos aprovechar el momento para... Solo pensar en ello me produce arcadas. Tampoco hay que ponerse así. ¿Me vas a llevar contigo o qué? No, no es tu momento. Si te llevara allá de donde yo procedo, me degradarían inmediatamente. Allí tú no entenderías nada. Eres un cortito, ¿recuerdas? Joder con lo de cortito. A mí me han parido así. ¿Qué culpa tengo yo? Los genes son los genes. No se trata de los genes. Se trata de tener interés, de prestar atención, de ser curioso. Se trata de crecer. ¡Qué pereza! ¿Ves? Lo que yo te decía. ¿Y tú podrías enseñarme? Podría, pero no es mi papel hacerlo. Cuando este episodio acabe, ni siquiera recordarás nada de esto. Lo debes lograr tú solito. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no lo consigo? Tenemos un vertedero para esos casos. Ya está bastante lleno. En breve habrá que ampliar su capacidad. Enséñame por lo que más quieras, por favor. Vamos a dar una vuelta por el pasado. Total, no vas a recordar nada cuando regreses. ¿Cómo con Mr. Scratch? ¿No serás el fantasma de las navidades pasadas? Jason, coño, que estamos en primavera. Venga, vámonos. Mira, ¿te acuerdas de esto? No, nada. Pero ese es Brian, ¿no? Y está llamando a mi casa. Escucha, escucha. ¿Quién? ¿Está Jason? Dígale que baje. ¿Qué pasa, tío? ¡Ah! Es cuando perdí mi móvil en el parque. Brian me dejó otro en su lugar. Brian es mi mejor amigo, sin duda. ¿Seguro? Nah, te traigo el móvil. ¿Mi móvil? ¿Qué va? Uno que tenía por ahí. Si entrara el mío, ya sabes. Sí, no te preocupes. Gracias, tío. Sí que eres un gran amigo. Brian te dio ese móvil porque se quedó con el tuyo para venderlo. Es lo que yo llamo una rata sarnosa. Ni de coña. Brian nunca haría eso. También es narco, pero eso ya lo sabes. Bueno, eso sí, pero supongo que... Te han partido la cara en la cárcel por su culpa. Te dejó tirado con una bolsa de sustancias. Bueno, salió corriendo porque llegaba la policía y yo me quedé allí y es normal. Madre mía, qué obtuso eres. Venga, agárrate que vamos a hacer otro viajecito. ¿Y de esto te acuerdas? Esa es mi Antonia. Mira qué guapa está. Ahora mismo la cogía y... Vale. Controla tus hormonas. Está llamando por teléfono. Vamos a ver qué pasa. ¿Brian? ¿Qué pasa, nena? Que hace un rato le he tenido que echar a Jason de mi casa. Está zumbada. ¿Esta noche en mi casa? Ah, pues vale, nene, que tengo muchas ganas de verte. Que llevo yo la cena, ¿no? Una hamburguesita que nos ha comprado Jason. ¿Qué están haciendo? ¿Tú qué crees? ¡Me están poniendo los cuernos! ¡Bastardos! Juro que... Es que juro que los mato, ¿eh? ¡Los mato! No recordarás nada. ¿Y entonces para qué me haces esto? Tú mismo me pediste que te enseñara. Basta ya, por favor. Para ya. Ya tengo suficiente con esto. Como quieras. Es hora de que vuelvas allá abajo. ¿Y tú sabes qué va a ser de mí a partir de ahora? No, no tengo ese don. Solo te diré que he visto a muchos fracasar. No me consuela. Suponía. ¿Y tú estarás ahí aquí arriba observándome? La verdad es que soy libre. Nadie ni nada me ata a ti. Pero me resultas curioso. Te he visto tropezar tantas veces. Así que yo soy un payaso del que tú te estás riendo, ¿no? Sí, eso se acerca bastante a la realidad. Pero espero verte mejorar. Ese es mi deseo. Supongo que tengo que estarte agradecido. Oye, ¿me harías un último favor? Bueno, dime de qué se trata y veremos. Nada del otro mundo. ¿Podrías no mirarme cuando me la esté machacando? Joder, Jason, eres incorregible. Era broma. Oye, ¿ese que está tumbado ahí soy yo? Porque no me lo parece. Recuerda que te han partido la cara. Joder, ¿y me van a quedar secuelas físicas o psíquicas por eso? Psíquicas no, ya lo estaríamos notando. Cicatrices seguro. Voy a estar irreconocible. ¿Qué va a ser de mí? Si crees que no vas a ser el mismo, puedes cambiarte de nombre. ¿Cambiarme de nombre? Nunca lo había pensado. Pero me gusta la idea. ¿Y podría recordar esto? Por favor, solo esto. Está bien. Te lo concedo, pero yo elegiré tu nombre. ¿Y qué tienes pensado? ¿No irás a elegir Eufrasio, Edelmiro o algo de ese estilo, no? Ya te lo haré saber. Cada cosa a su tiempo. Ahora largo. ¡Lo hemos perdido! ¡Está fuera! Venga, vamos. Un último intento. Una, dos y tres. ¡Antonia! ¡Antonia! La Monda, Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laonda. Laonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. O La Monda Onda. La Monda@laonda.